Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Bebé, nos vamos juntos. ¡Saldaré! D L S. No me lo sé. Te quise un putero, nunca fui culero. De lejos se nota que ando que me muero. Gastó la pacona, me lleva la que me trajo. Porque se nota que no te importa ni un carajo. Fumando veneno, tiro el humo al cielo. Me llueven recuerdos. Qué maldito infierno verte solo en fotos después de tenerte en cueros. La neta, mamita, que se siente bien culero. Los tragos no hacen y otra me lo hace. Aunque estén bien buenas, no me satisfacen. Yo quiero tu cuerpo, tu cara, lo quiero todo. Ninguna se compara porque no tienen tus ojos. Y en un día dos te marco cuando dan las cuatro. Así te ponías solita en el cuarto. Ya vuelve que no sé cuánto aguante la loquera. Echando a perder por ti toda mi vida entera. Te soltaré, bebé. Ya no aguanto. D L S. Es inevitable dejar de pensarte. Puta despedida. Me traje hecho un desmadre. Mis compas me dicen que me deje de mamadas. Que ya tire el phone, que no te haga ni una llamada. Me mata pensar que existe otro vato. Que ya le estás dando todos estos que me dabas a otro cabrón. Que nomás no vale la pena. Ninguno va a quererte como yo lo hacía mi nena. Los tragos no hacen y otra me lo hace. Aunque estén bien buenas, no me satisfacen. Yo quiero tu cuerpo, tu cara, lo quiero todo. Ninguna se compara porque no tienen tus ojos. Y en un día dos te marco cuando dan las cuatro. Así te ponías solita en el cuarto. Ya vuelve que no sé cuánto aguante la loquera. Echando a perder por ti toda mi vida entera. Ay, bebé, ya no busco nadie. Te busco a ti. Saldaré, mija.